La elaboración de un informe implica hacer patente aquello que queda invisibilizado detrás de los números. Supone un análisis detenido que permita establecer las tendencias y las estrategias con las que opera el Estado. Y sobre todo, requiere el compromiso de reunir la información necesaria para, con base en datos fidedignos, apuntalar y destacar el hecho de que aquello que ilustran las cifras recabadas demuestra la existencia de una política sistemática y no de casos aislados que se han salido de control. Para abarcar el periodo que va de 2009 a 2010, el Comité Cerezo México trató de enfrentar el reto de poder plasmar la realidad concreta a la que se enfrentan día con día los defensores de derechos humanos o luchadores sociales, sin que ésta quedara corta o plasmada tan solo de manera parcial. Lo que evidentemente ocurriría si nos abocábamos tan solo a los casos de los presos por motivos políticos. Esto se debe a que las cifras y los casos que presentamos han ocurrido en un contexto específico que no podemos obviar, lo que a su vez implica nuevos modelos y tendencias en las formas represivas, que no solo se restringen al uso de la cárcel como una forma de castigo político. Nuestro reto principal, pues, consistía en poder estructurar un informe que fuera capaz de revelar los aspectos que nutren esta transición y que explicaran y describieran no solo los nuevos modelos represivos, sino los casos específicos en los que estos se aplican. Es pues este un informe que pretende mostrar que estamos viviendo el proceso con el que el Estado se configura como un Estado terrorista, y este mismo se ha convertido en el instrumento principal de una minoría para profundizar las políticas económicas neoliberales en nuestro país. Sin embargo, este proceso de construcción de un Estado terrorista no está exento de contradicciones, de avances y retrocesos. Es importante aclarar que los avances en materia de derechos humanos no son concesiones del Estado mexicano, son, por el contrario, el resultado de las luchas de las organizaciones sociales y de derechos humanos que tienen por objeto el respeto de los derechos humanos y obligar a que el Estado cumpla con garantizarlos, promoverlos e investigar y castigar sus violaciones. Al mismo tiempo, las resistencias se han dado desde distintos sectores sociales y desde organizaciones de derechos humanos y sociales de diferentes características. Y su resultado práctico ha significado que el Estado no pueda realizar sus planes con facilidad ni en los tiempos que él mismo se ha propuesto. El incorporar los derechos humanos a nuestra Constitución y decidir que los militares puedan ser juzgados en tribunales civiles por sus delitos contra la población civil son avances legales que el pueblo organizado debe hacer efectivos. Si esto no sucede, dichos avances se convertirán en leyes que no se cumplen, como otras tantas que hay en nuestro país. Y las leyes que sí cumplirá el Estado con rigor serán aquellas que criminalizan la protesta social y las que consolidan los mecanismos de control policíaco-militar contra la población. Lo que intento decir, pues, es que existe un riesgo en estos avances de los que he hablado en materia de derechos humanos. Y el riesgo es que el Estado los aproveche para ocultar sus avances en la configuración de un Estado terrorista, que los use como argumento y prueba de su disposición a respetar los derechos humanos, tendiendo un velo en las leyes que legalizan las violaciones a los derechos humanos, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, o aquellas que pretenden hacerlo, como la Ley de Seguridad Nacional, que está aprobada en lo general y se encuentra en discusión actualmente. De acuerdo con el análisis del Comité Cerezo México, las formas represivas a las que se ha recurrido con mayor frecuencia en el periodo 2009 a 2010, que es el que abarca este informe, suceden en medio de un contexto nacional que se encuentra fuertemente determinado por al menos 7 elementos. El primero es la construcción de un enemigo interno, en este caso sería la delincuencia organizada o el narcotráfico, que es el enemigo. La construcción de este enemigo interno sirve para justificar la restricción a los derechos humanos. El segundo aspecto es el uso sistemático del terror para combatir a este supuesto enemigo interno. El tercer elemento es la militarización institucional, pero también la militarización de la vida social. El cuarto, el uso del paramilitarismo como la mano siniestra del Estado. el quinto, la criminalización de los defensores de derechos humanos y también de la sociedad en general. El sexto, la creación de un marco jurídico de excepción que legaliza las prácticas violatorias de derechos humanos y garantiza la impunidad. Y por último, la construcción de un fenómeno que llamamos polarización social. Para quienes como nosotros desean plasmar esta realidad en un informe bajo la finalidad de oponer una explicación y una interpretación más clara del momento por el que atravesamos, se presenta otra traba: la falta de una cultura consolidada de la documentación. Las políticas para generar miedo y confusión en la población general, así como las estrategias de represión que enfrentan los luchadores sociales o defensores de derechos humanos, no solo buscan fortalecer la cadena de impunidad que caracteriza a la justicia mexicana, también cumplen con el objetivo de evitar que los casos de graves violaciones a los derechos humanos que el Estado emprende en contra de la población general y contra sectores específicos de ella puedan ser documentados y demostrados cabalmente. Es seguro que uno de los aspectos más débiles del presente informe se refiere al hecho de que los casos documentados con base en los cuales se elabora el presente trabajo son mínimos frente a los miles de casos que sabemos que ocurren cotidianamente. No obstante, es la información con la que contábamos y que hemos logrado recabar, y por ella misma alcanza a reflejar a microescala un fenómeno multiplicado por varios ceros que ocurre en este país. De ahí que apostáramos a utilizar un esquema modular, es decir, presentaremos dos grandes apartados que engloban las formas de represión de las que hablamos. De acuerdo con nuestro análisis de la realidad, los esquemas de represión que enfrentan los defensores de derechos humanos pueden ser clasificados en dos rubros: aquellos que utilizan directamente a las Fuerzas Armadas o bien a los funcionarios del Estado para cometer violaciones, y aquellos métodos que son perpetrados por aquiescencia, es decir, por civiles mandatados y pagados por el Estado para cometer esos hechos. Según lo dicho, el marco contextual que precede este informe ilustra aquellas características que denotan la transformación del Estado mexicano en un Estado terrorista. Para que el lector tenga una mejor comprensión del contexto en el que ocurren las violaciones a los derechos humanos que aborda este informe, cuya primera parte suma los siguientes capítulos. Primero, la cárcel como forma de represión y castigo social. Después, las ejecuciones extrajudiciales, represión, masacres preventivas, limpieza social y desplazamiento forzado. Y tercero, las desapariciones forzadas. Asimismo, la segunda parte del informe trata sobre el fenómeno del paramilitarismo en México, puesto que la actividad vejatoria de los grupos paramilitares aumenta con rapidez. Cada uno de los subcapítulos que integran el informe presenta datos duros que emanan de los casos que se han podido documentar en el uso de estas modalidades represivas. También incluye una definición del acto, así como los mecanismos, protocolos y tratados que existen para evitarlo. Después presentamos una somera descripción y un análisis del uso de la modalidad represiva, con el objetivo de poder caracterizar su funcionamiento e implementación. Más adelante presentamos las modalidades represivas que caracterizan la violencia del Estado, y después destinamos una parte en la que se elabora un análisis de la información que ha sido expuesta, con el fin de presentar una serie de conclusiones que permitan unir los elementos que hemos tratado por separado para poder comprender cómo operan en conjunto. A la postre, presentamos las recomendaciones que consideramos necesarias para evitar que la situación que se ha descrito y documentado siga ocurriendo. Es así que el Comité Cerezo México presenta ante todos ustedes el informe Saldos de la represión en México 2009-2010, una guerra contra el pueblo, que aunque no falto de deficiencias, trata de reflejar y denunciar la realidad concreta a la que nos enfrentamos cotidianamente, con el objetivo de que la información recabada y los análisis y las tendencias planteadas sirvan no solo para corroborar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que enfrentamos día con día en esta guerra que el Estado ha lanzado contra la población general, sino también para preparar a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones sociales a conocer los modelos represivos con los que pueden ser atacados, así como las necesidades y retos en los que debemos concentrarnos para que por medio de la unidad y la organización hagamos frente a un panorama crítico para todos aquellos que creemos que el respeto cabal de todos y cada uno de los derechos humanos debe ser una realidad concreta y no un discurso hueco. Hace 10 años, el Comité Cerezo México nacía como resultado de una más de las muchas violaciones a los derechos humanos que se cometen en este país. La ilegal e injusta detención, tortura y encarcelamiento del señor Pablo Alvarado y de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras. En el marco de nuestro 10º aniversario, presentamos un informe que está lleno de datos y verdades lamentables y dolorosas para todos nosotros. En él se muestra que la realidad que llevó a algunas personas a construir lo que hoy es el Comité Cerezo México sigue vigente y quizá ha empeorado. Nuestra mejor manera de celebrar es seguir denunciando las truculentas formas por medio de las cuales el Estado criminaliza, reprime y elimina a los defensores de los derechos humanos. Celebramos recordando a cada una de las personas que han caminado con nosotros a través de este largo sendero, que nos han cobijado con su solidaridad en los momentos más difíciles para nuestra organización, que han compartido no solo su experiencia, sino también el pan de su mesa. También recordamos a todos aquellos que, en su lucha por defender los derechos humanos, han sido ejecutados extrajudicialmente o se encuentran desaparecidos de manera forzada. Es lamentable celebrar 10 años de trabajo en medio de un contexto de dolor y muerte. No obstante, estamos convencidos de que hoy más que nunca es necesario denunciar, documentar, organizarse. No debemos permitir que la política de terror del Estado nos inmovilice. Hoy más que nunca reiteramos que ser defensores de derechos humanos no es sinónimo ni de terrorismo ni de delincuencia organizada. Gracias.